de plata, de plata, de plata. Sale el sol y me hace vibrar. Un reggae blues por la mañana cuando sale el sol y me hace vibrar. Me ayuda a liberarme de esta opresión. Todo Babilón me ayuda a liberarme de esta opresión. De toda Babilón es el reggae blues. Reggae, reggae blues. Reggae, reggae blues. De toda Babilón es el reggae roots.